Maharaji, como generalmente se le llama a Prem Rawat, da conferencias en numerosos países del mundo sobre la posibilidad de encontrar la paz y la satisfacción interior. Se dirigió al público por primera vez con solo 3 años de edad. Desde entonces ha presentado su mensaje a 6,5 millones de personas de más de 50 países. Durante una reciente intervención en el Centro de Conferencias de Naciones Unidas de Bangkok, Tailandia, declaró: "La paz que buscamos ya existe en el corazón. Solo hace falta sentirla y yo puedo ayudar a las personas a ponerse en contacto con ella". El mensaje de Maharaji va más allá de las palabras. Muchos dicen que les inspira de manera profunda, aportándoles una nueva perspectiva de la vida y paz interior. Admirar la existencia. So, one more time, we have this chance to listen. Una vez más se nos presenta la oportunidad de escuchar. This morning I was thinking, hoy por la mañana there was a book about this island. Pensaba en un libro sobre una isla con fotos que venían a decir: fíjate qué precioso es este and lugar. I travel a lot, and wherever yo viajo I go, mucho y a donde quiera que vaya la gente me enseña libros similares. He estado en el desierto y me han enseñado fotos del desierto y me han dicho: mira lo bonito que es. You can have a jungle like, puedes estar en la jungla con enormes árboles fantásticos y la gente te dice: fíjate qué maravilla. Y puedes estar en la jungla del asfalto y te dicen: qué bonito. Porque vayas donde vayas, hay algo innato en cada ser humano que tiende a admirar. No puede evitarlo. Intenta encontrar alguna belleza que le satisfaga. Y sin embargo, ¿cuánta gente hay que diga: fíjate, mira lo precioso que es este aliento? Fíjate en esta existencia y observa lo preciosa que es. No te fijes en las paradojas. Esto es lo que nos atrapa: la confusión, la duda, las paradojas, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo erróneo. Esto es lo que gira a nuestro alrededor. Esta es nuestra lucha. Sabemos que tenemos nuestros puntos fuertes. En nuestra vida sabemos que tenemos amor. ¿Pero entendemos la naturaleza del amor? Sabemos que tenemos en nuestras vidas que en nuestra vida está presente la sencillez. ¿Pero entendemos la naturaleza de la sencillez? En nuestra vida sentimos la satisfacción. ¿Pero entendemos cuál es la naturaleza de la satisfacción? Sentimos ira, miedo. Todo esto nos sale fácilmente. It's very easy for people to get angry. Es muy fácil enfadarse. Something happens. En cuanto pasa algo, ya está. It doesn't matter who it is. No importa de quién se trate. It could be somebody you really love. Podría ser alguien que quieres de verdad. Chances are that y de hecho, the person who will be es muy probable your anger's receiving que la persona receptora de tu cólera sea quien esté más cerca de ti. La ira no reconoce ningún rostro, ni ve nada. Podría tratarse de tu propio hijo. ¿Pero por qué será que esto nos ocurre tan fácilmente? Y en cambio, lo que sabemos que es precioso y lo sabemos de forma innata requiere un esfuerzo. Requiere un poquito de energía extra el estar en un lugar desde el que podamos admirar, desde donde podamos decir: sí, esto es bonito, sí, esto es precioso, sí, esto es lo que quiero en mi vida. You can do so many things because you're alive. Puedes hacer muchas cosas por el hecho de estar vivo. Y una de ellas te puede traer gran alegría, satisfacción y belleza a tu vida, una sencillez, una admiración a tu vida. Admirar. Este es uno de nuestros mayores puntos fuertes, no la ira, ni el miedo, ni la envidia. Estos no son tus puntos fuertes, son tus puntos débiles. Nuestro punto fuerte es poder admirar, poder sentir, poder disfrutar, poder aceptar, poder entender, estar en la claridad, poder amar. Poder amar. Estos son nuestros puntos fuertes. El poder de la apreciación. We, as human beings, como seres humanos, have one of the most incredible powers. Tenemos uno de los poderes más increíbles. And you know, there are people who hay gente que cree que si tuviéramos el poder de transformar cosas en oro, sería increíble. Eso no es nada. Hay gente que piensa que si tuviéramos el poder de transformar el océano en leche, sería increíble. Pero eso no es nada. Porque el poder que tenemos es el de apreciar. Este es un poder increíble, sorprendente, extraordinario. Es algo que logra que una puesta de sol, el sol se pone, sigue su curso normal, sin preocuparse de nadie, estoy seguro, ni siquiera sabe que existe gente en el planeta Tierra. Pero el que haya alguien aquí que pueda contemplarlo y decir, ¡qué grandioso! El cielo es azul, azul, azul, por la razón que sea. Pero luego, el que pueda ver a alguien en esta tierra que pueda mirarlo y decir, ¡qué bonito! Apreciar. El poder de la apreciación. Sin él, ¿qué nos queda? ¿Qué? ¿Quiénes somos? No hay nadie que viva lo suficiente. Aunque vivas 100 años, si pudiera vivir otros 10, sería estupendo. Si has vivido 20, te dices que otros 40 sería genial. Si han sido 40, otros 40 sería fantástico. Sin la apreciación, no haríamos más que despertarnos para dormirnos de nuevo y eso sería todo. Hasta que un día nos dormiríamos para no despertar más. Esa sería la única diferencia, una nadería. Porque hasta entonces nos limitaríamos a despertarnos y a dormirnos, despertar y dormir. Hasta ese día en que nos durmamos para no despertarnos más. Y se terminó. No habría nada. Nada en absoluto. Nada de nada. Pero se nos ha dado este regalo. Este regalo asombroso de poder admirar, de poder apreciar. De tal modo que ahora la pregunta crucial en nuestra vida es, ¿qué merece la pena apreciar? ¿Qué hay en este mundo que podamos mirar y apreciar de verdad? Algo que sea real. No meras fantasías, ni ideas, ni filosofías, ni tampoco alguien que me susurre al oído que las cosas deberían ser así o de este otro modo. No sueños ni quimeras, sino algo que de verdad pueda apreciar. Y no solo apreciarlo un día, dos o tres días. ¿Qué es lo que puedo apreciar last breath. Hasta mi último aliento. Admirar este regalo. When you see a sunset, cuando ves una puesta de sol, ¿qué ves? What do you see? ¿Qué? An orange ball? ¿Una bola naranja? Do you look at the colors? ¿Miras los colores? And you go, beautiful colors. Y dices, ¿qué colores tan bonitos? When you see a sunrise, what cuando do you ves see? Un amanecer, ¿qué ves? Let me tell you, pues mira, next time you see a sunset, la próxima vez que veas una puesta de sol, comprueba esto. Next time you see a sunset, la próxima vez que la veas, look at the sunset. Mírala. Look at the sunset. Mírala. And then remember, y entonces recuerda you're alive. Que estás vivo. You exist. Que existes. You. Tú. You. Tú. There is no one no hay nadie like you como tú on the face of this earth. En la faz de esta tierra. Only you. Eres único. Do you know? ¿Sabes que you could give your ideas to someone. Podrías darle tus ideas a alguien? Podrías darle tu chaqueta a alguien o tu reloj. You can never give your breath. Pero nunca podrías darle tu respiración a otra persona. You can never give this life to another person. Ni podrías darle nunca la vida a otra persona. It's impossible to transplant that. No es posible trasplantarla. It's unique. Es única. And every moment is unique. Y cada momento es único. And every day there will y cada be día a sunset, tendrá una puesta every day de sol. There will be a sunrise. Y cada día tendrá un amanecer. Al menos por el Ecuador. They get too far north, si vas demasiado al norte, durante 6 meses no hay nada. But around the equator, there pero will cerca be del Ecuador a sunrise, habrá un amanecer y habrá un atardecer. And those will stay, will be people who y habrá stand, gente they will que se parará a admirar los colores. And then will be those y habrá otros que admirarán algo más porque podrán ver un poco más allá del sol. Porque podrán ver un poco más allá de los colores. Un poco más allá del cielo azul. Se podrán ver a sí mismos. They will see a forest, observarán un bosque a little bit beyond y verán un poquito más allá del bosque. Se verán a sí mismos. And they'll know that that is y sabrán a gift too, to be able que es un regalo that, también because they are poder alive. Presenciarlo porque están vivos. And they will be thankful, se sentirán agradecidos and they will allow their heart to be filled y permitirán que su corazón se llene de agradecimiento. Gratitude. De gratitud. Thankfulness. El agradecimiento. Not obligatory thankfulness, no un agradecimiento obligatorio. Sin un agradecimiento que viene de dentro de ti, porque te sientes agradecido. La gratitud. Conocer. No porque alguien te haya susurrado algo al oído, sino porque lo sabes. Sentirte agradecido. No por la puesta de sol, sino por ese aliento que te permite verla. Porque, recuerda, there'll be many, many, many sunsets. Habrá muchas, muchísimas puestas de sol aun después de que te hayas ido. Many. Muchas. And you won't see them. Y no las verás. There's something else going on that is allowing you existe to see algo más que te está permitiendo ver aquello que está ocurriendo delante de ti. Reconocer lo valioso. Estaba pensando, ¿qué pasaría si todo lo superfluo, piensa en esto, todo lo que es innecesario desapareciera? ¿Cómo sería esta vida si solo nos quedara lo imprescindible para esta existencia? Un ejemplo curioso es un colador o un filtro de café. Quizás sea un ejemplo más sencillo. Todo lo bueno deja que se vaya. Y el auténtico café, el líquido, la infusión que bebes, lo deja pasar. Y y retiene los granos amargos de café. So much comes through in this existence. Tanto se cuela en esta existencia. And so much that is good. Y gran parte de lo que es bueno pasa de largo. And so much that perhaps is so unnecessary. Y mucho de lo que quizás es muy superfluo is retained. Se queda. What would it be like? ¿Qué pasaría? If one day I was to put down my bag of burdens. Si un día decidiese soltar la carga que llevo encima. ¿Qué pasaría? I was to throw away my bag of burdens. Si un día decidiese soltar la carga y empezar a conservar esas cosas tan valiosas de mi vida que son tan necesarias para mí. What would it be like? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría si cada aliento de mi vida comenzase a cobrar sentido? ¿Qué sucedería si tuviese el mismo compromiso con la alegría que una polilla tiene con la luz? ¿Qué ocurriría si llegara a tener adicción a la claridad? ¿Qué pasaría si tuviera la perseverancia de buscar la verdad en mi vida, la misma perseverancia que tiene un río que fluye día y noche, que nunca quiere tomarse un descanso, que nunca quiere detenerse y decir, estoy cansado de correr? ¿Qué pasaría si yo de verdad desviaré a mi atención de lo que no existe a lo que existe? ¿Qué pasaría si pudiera dejar mi mala costumbre de apreciar aquello que ya no tengo y adquiriera un hábito de apreciar aquello que sí que tengo en esta existencia? ¿Qué sorpresa sería? ¿Qué sorpresa sería si me enamorara de la sencillez? ¿Que me enamorara de la alegría? De la paz. Que me enamorara de la serenidad en mi vida. No hablo de generar estas cosas. No digo que tengan que ser creadas. No hay que pedirlas prestadas. Esto es lo increíble. Nunca, nunca jamás tendrás que pedir prestada la claridad en tu vida. Nunca. You will never have to ever borrow happiness. Nunca jamás tendrás que pedir prestada felicidad. It will be cuando la tengas, own. Será tuya de verdad. These are the things that you can own. Esto es lo que puedes poseer. These are the things you can keep. Esto es lo que puedes conservar. These are the things you can Esto have. Es lo que puedes tener. And they will be there. Y estará ahí. They will be there estará ahí for the rest of your life. Para el resto de tu vida. Look, fíjate. If you have a jar at home, say you have a jar. Si tienes un jarrón en casa, supón que tienes un jarrón. Y en él has metido unas canicas. And you've got a few rocks. Y unas pocas piedras. Y de vez en cuando pones flores en el jarrón. Es así de grande. Y eso es lo que contiene. Y ahí está, en un rincón. Lo miras. One day somebody comes along to you. Y un día alguien and says, oh, my God, te dice, ¡ay, Dios mío! At that jar. Fíjate en ese jarrón. And you go, what? Y tú dices, ¿cuál? That? ¿En aquel? Oh, I've had that. Oh, God, I don't know. Hace que lo tengo, no sé, desde hace 10 o 20 años. Oh, no, no. You don't know. Oh, no, no. This no sabes. Is the rarest jar that there is. Este es el jarrón más extraordinario que existe. Can I look at this jar, please? ¿Puedo echarle un vistazo? Person examines that jar. Esta persona lo examina y dice, ¡qué suerte tienes! You're very fortunate. ¡Qué afortunado eres! This jar is priceless. Este jarrón es valiosísimo. And it's one of a kind. Es único en su género. And please take care of it. Cuídalo bien, por favor. I know what's gonna happen. Y sé lo que pasará, lo sé. First thing. Lo primero is that, será decir, for real? ¿Este tipo va en serio? Really? ¿De verdad? Maybe I can get a second opinion. Quizás debería consultar a otra persona. Yeah, this jar is rare. Sí, este jarrón es único. Once it has been established how rare that jar is, guess what? Una vez que se haya comprobado que es especial, ¿qué crees que va a pasar con esas canicas? Las sacarás. That which was fine up till that point is lo que estaba bien hasta entonces ya deja de estarlo. Because the value of the jar has been understood. Porque ha quedado claro el valor de ese jarrón. If you could only understand that very thing, si solo pudieras entender that admires justo love, aquello que admira el amor, then you would truly love something, entonces that was as precious, amarías de verdad algo que era tan valioso como la vasija que iba a contenerlo. It changes, doesn't it? Cambiarían las cosas, ¿no? It changes. Now it has to be met. Cambiarían. Now. Ahora, if you could understand se the tiene que conocer. This vessel, si pudieras entender cuál es el valor de esta vasija, you would place in it, pondrías en ella la serenidad más preciosa que sea digna de estar ahí, porque has entendido que aquello que siente esa serenidad, que lo que siente esa alegría, es lo más precioso y lo más especial, por supuesto, que tienes. Incomparable. Quizá durante toda tu vida te has preguntado cómo podrías llegar a ser feliz. Ahora empieza a admirar aquello que es capaz de contener la felicidad. Prem Rawat, Palabras de Paz. Apreciar lo que ya existe. ¿Cuándo podrás comenzar a prestar atención a esos simples detalles preciosos de esta vida? Cuando el aliento empiece a significar algo y te alejes de esa costumbre de apreciar solo aquello que ya no tienes. Ya lo sé. Alguien habla de su abuela y se queja, hace esto y aquello, y cuando ella se va para siempre, dice, ¡ay! El mecanismo de la apreciación irrumpe, porque esa persona ya no está. El aliento viene y va, viene y va. ¿Qué haces? Estoy haciendo footing. ¿Qué haces? Estoy corriendo. ¿Qué haces? Estoy ocupado. ¿Qué haces? Intento evitar que se metan en mi carril. ¿Y qué pasa con tu aliento? ¿Estás loco? No tengo tiempo para mi aliento. Estoy demasiado ocupado. Soy un hombre ocupado. Quiero tener éxito. Me he fijado una meta. Tengo un plan. Me jubilaré cuando cumpla 32 años. Y luego, el último aliento. ¡Ay! No me quiero jubilar. Dios mío, no quiero jubilarme. Quiero seguir vivo. Dame un aliento más. Un aliento más. Aliento, aliento. Ven, por favor. Quiero ser la vasija perfecta para poder darte la bienvenida cada día. Ahora viviré mi vida como Dios manda. ¡Ay! He aprendido la lección. No. Lo que has aprendido no es la lección. Has aprendido a decir que has aprendido la lección. Y hay una gran diferencia en eso. Ese es el día en que aún tienes este aliento, en el que sigue ocurriendo el festival del aliento. Piensa en ello. La gente asiste a subastas. A ver si encuentro alguna ganga. Bueno, déjame decirte que esta respiración es la mejor de las gangas y es gratis. Ni siquiera sabes hacer un buen negocio. Ni siquiera sabes reconocer una ganga. Así que, no estoy aquí para darte garantías, sino para decirte que existe ese sentimiento, ese aliento, que existe algo inmutable dentro de ti y que escuches al corazón lo que tiene que decirte, porque no te mostrará una larga lista de peticiones, sino lo más simple, el anhelo y la sed. La sed es sencilla. Acuérdate ahora. Recuerda lo que dice la sed. La sed dice, dame de beber. La mente dice, ¿qué quieres? ¿Coca-Cola? ¿Qué quieres? ¿Agua? ¿Qué quieres? ¿Fanta? ¿Qué quieres? ¿Zumo de naranja? ¿Fresas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y qué crees que dice tu sed? Dame de beber. Lléname. Lléname. Ese es el corazón. Sin grandes planes, sino siéntete satisfecho, siéntete lleno, vive en ese lugar, vive en esa alegría. La sed del corazón. To me, in this life, veo que en esta existencia there is the thirst that we have been given. Se nos ha dado una sed y debemos sentirla. Tal vez hayas hecho mucho esfuerzo en tu vida para no tener que pasar sed. Quizás hayas colocado neveras en todas partes para tener siempre agua fría. O puede que vayas a todos lados con un termo y un vaso o con una botella de agua. Está bien. Pero la sed de la vida, siéntela, porque créeme, es dulce, es maravillosa. El que existe una sed dentro de cada ser humano no es ninguna casualidad. No es algo que surja de pronto un día. Esa sed está ahí. Para que puedas encontrar tu camino. Para que lo encuentres. Ayer le compré un reloj a mi hijo pequeño. Lleva una brújula también. Es un bonito reloj con brújula. Estuve jugando con él. Porque al dárselo, mira, hace esto y aquello. Le dije, alguien va a tener que averiguar cómo funciona. Y le dije, bueno, lo haré yo. Así que me puse allí a ver cómo funcionaba y conseguí hacer funcionar la brújula. ¿Pero voy a confiar en ella? No. Porque tengo otra, una simple brújula estándar, y quiero compararlas. Quiero asegurarme de que esta otra funcione. Puedes llamarlo cautela, o duda, o sabiduría. ¿Cuál de ellas es? Si solo digo que no voy a confiar en ella, Eso es duda. That's doubt. Es duda. If I say, no, I'm gonna si digo, no, voy a compararla. And then once it, I see that it, yes, it's fine. Y cuando he comprobado que funciona, it is no longer doubt. Deja de ser duda. That doubt has La duda converted into wisdom. Se ha convertido en sabiduría. I can trust it. Puedo confiar I en want ella. To trust it. Y quiero hacerlo. If we did not have si no tuviéramos a sense of this preservation, este instinto de supervivencia, porque mira, no vamos por ahí usando brújulas solo para divertirnos, al menos yo. Para mí, la brújula es un instrumento que tengo en reserva por si necesito saber a dónde voy. Y cuando me encuentro en esa situación en la que necesito saber dónde voy, quiero confiar en algo que sé que va a funcionar. Porque si ya estoy perdido y me guío por una brújula que va a hacer que me pierda aún más, no es una buena estrategia de supervivencia. Así que la comprobaré. Es igual con la sed, con el corazón. Alguien me dice, mira, tu vida como ser humano es muy valiosa. Yo como un tonto podría responder, no, no lo es. Pero se trata de sentir su valor, de verificarlo desde mi corazón, desde mi existencia. Y para eso, precisamente, una sed ha sido provista. To every single human being. A cada ser humano se le ha dado una sed. You have been given a thirst, se te ha dado una sed been given a thrust. Y además se te ha dado un impulso. No, no, I'm not using the wrong word. Y no, no estoy usando thrust, una palabra equivocada. So that you will not un impulso become shy para que evolve. Te atrevas a evolucionar. So that you will continue to evolve. Para que sigas evolucionando, sigas comprendiendo, creciendo, sigas aprendiendo a valorar. Saber apreciar is nothing to be taken lightly. No es algo para tomárselo a la ligera. La apreciación is what makes the difference marca la diferencia between somebody who says, I can't paint, entre alguien que dice no sé pintar y alguien capaz de pintar de una manera tan prodigiosa que podrías mirar sus obras durante horas. ¿Por qué crees que es esto? ¿Qué diferencia hay entre alguien que hace con la guitarra y hace así? Y alguien que cuando la toca crea auténtica belleza. ¿Cuál? ¿Qué crees que hizo a esta persona estudiar guitarra durante horas y horas y horas y horas? ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que lleva a alguien a hacer un boceto de la escena que tiene delante y a rehacerlo y a tirarlo y a empezarlo de nuevo y a volverlo a tirar una y otra vez hasta que quede perfecto? ¿Qué piensas que es la perfección? Si separas la apreciación de la perfección, ¿crees que habrá algo que sea perfecto? La apreciación. La gratitud de ese corazón, rebosante de belleza y de dicha, porque ha oído el sonido de este instrumento cuando el aliento ha entrado en esta herramienta y la ha hecho vibrar. Sin la capacidad de apreciar, nunca podrás entender lo perfecto que es este instrumento. Y sin la apreciación, nunca comprenderás la perfección de lo que supone despertar. La magia más increíble. Imagínate una calle. Y en esa calle hay muchas casas distintas. Y todas son preciosas. Y al pasar junto a ellas, ves algunas especialmente bonitas. El césped es impecable, los árboles están cuidadísimos, su aspecto es espectacular, hay flores, hace sol, el jardín embellece la casa y la casa embellece el jardín. Y luego pasas en coche y ves otra casa con un montón de escombros, con hierbajos y matojos que casi ni te dejan ver la casa. La pintura se está cayendo. Su aspecto es terrible. Un poco más adelante hay otra casa. Y quizás esté empezando a verse descuidada. Descuidada. ¿Qué significa descuidada? ¿A quién hemos descuidado sobre todo? Nos percatamos de la presencia de otras personas. Alguien entra en nuestra sala de estar, se sienta y sabemos quién es. Lo podemos ver, lo podemos percibir. Ah, está aquí tal persona. Si has invitado a alguien a cenar, ahí estás tú haciendo los preparativos, limpiando la casa, cocinando, haciendo de todo para causarles una buena impresión. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso para ti? ¿Cuándo fue la última vez que prestaste atención a aceptar tu aliento de verdad? En este mundo hay una gran cantidad de debates. Hay una enorme cantidad de opiniones sobre lo que es bueno, malo, acertado, equivocado. Te pierdes tanto en especulaciones, te pierdes tanto en imaginaciones y te pierdes tanto en conceptos. ¿Le queda alguna oportunidad a la realidad? ¿Le queda alguna? ¿Qué es lo auténtico? Te diré qué es lo real. El aliento dentro de ti es real. Este tiempo que tienes en la faz de esta tierra es real. Y la posibilidad de sentirte lleno en esta vida es real. El que puedas tener paz en esta vida es algo real. ¿Qué le pasará a este mundo? Hay gente que está preparada para que todo este mundo se acabe. Y la gente se pone a hacer predicciones de que tal y tal día el mundo. ¿Te preocupa el final? ¿Qué pasa con lo que tienes ahora mismo? ¿Qué pasa con este aliento, con este tiempo? ¿Qué pasa con esta magia que está teniendo lugar? Esto es mágico, esta es la magia. Así pues, la alegría está en aceptar este momento. La alegría está en aceptar esta vida. Esa es la mayor de las alegrías. No en qué pasará mañana. Eso no es alegre. Lo que sí que es alegre es cuando dices, voy a aceptar lo que me está pasando ahora mismo. Esto es real. Este es el regalo que se me ha dado. Me han dado una casa en esta calle y no quiero que mi casa esté descuidada. Voy a adecentarla. Haré que tenga un aspecto fantástico, porque es un obsequio que se me ha dado. Lo primero que quiero aprender es a aceptar. Algo que no tiene precio está cayendo sobre mí en abundancia. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con mi vida? A cada segundo, una y otra vez, cada día más y más, y aquí estoy yo. Con incertidumbre, en medio del océano más cierto que existe. ¡Qué frágil! ¡Qué extraña es la situación! de tener incertidumbre en medio de la certeza, estar en la oscuridad en medio de la luz, tener frío en pleno verano, tener sed en medio de un magnífico estanque de agua fresca. ¿Un dilema? Sí, es un dilema. Y alguien viene y te dice, por cierto, no tiene por qué ser así. Encontrar la plenitud. Sí, no cito escrituras. Sí, no digo que así esto es verdad porque está escrito por ahí, o esto es verdad porque lo dijo no sé quién. No, tú tienes que saberlo. ¿Puedo beber un vaso de agua por ti para quitarte la sed? Nunca. Al igual que no puedo quitarte la sed bebiendo agua por ti, sino que has de beberla tú. En eso consiste. Que cada persona sepa por sí misma, sienta por sí misma y encuentre la plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntale al corazón. No a la mente. La mente te dirá, bueno, no lo necesitas. Está bien, búscate un perro mejor. Manda a tu mujer a una escuela de cocina. Cuanto más platos, más felicidad. Presiona un poquito más a tus niños para que mejoren las notas. Más orgullo. No. Yo diría que con o sin todo eso no es de lo que se trata. La sencillez de aceptar ese regalo cada día. De esto es de lo que hablo. Apreciar nuestra existencia. Ven con el corazón abierto. Ven con la comprensión de que esto es algo que tiene que ver contigo. Esto es lo más personal que hay. Se trata de tu aliento, no el de nadie más. Se trata de tu entendimiento, de tu alegría. Se trata de tu apreciación. El que de verdad te prepares para poder apreciar esta existencia. La posibilidad consiste en que todos los días, con cada aliento, puedas apreciar. Este es todo el espectro. Eso, si quieres, es al máximo que puede llegar, a una alegría incomparable, el contemplar, contemplar cómo entra este aliento y contar con un medio de poder apreciarlo. Una gratitud que es 100% real, porque viene del lugar más profundo dentro de ti. Nada artificial. No como un libro que lees y te dice cómo deberías ver las cosas, no. Algo real, tan real como beber agua, tan real como ver una puesta de sol, tan real como tu propio aliento. Esta es la posibilidad, humana. Puedo mirar un río precioso, pero no puedo llevármelo conmigo. No puedo. Pero puedo apreciarlo. Yo solo no puedo cambiar el curso del río, ni puedo cambiar la forma de los árboles, ni puedo hacer que haga sol. Pero puedo apreciar. Lo que sea, puedo apreciarlo. Este es mi potencial. Esto es algo que yo puedo hacer.